Son las 10 y 31 minutos, con una temperatura de 7 grados nos vamos acercando a los 11 grados pronosticados para el día de hoy. Esperemos que lo superemos por mucho. Yo tengo un frío, Leo, que ni te cuento. Bueno, vamos a algo un poquito más agradable, mucho más agradable, por supuesto. Se viene un encuentro de cantautores en San Pedro el 6, 7 y 8 de septiembre. 12 conciertos, talleres, cantautores de Argentina y Latinoamérica en Cuarta Pared, en Almafuerte e Independencia. Y tenemos al gran gestor de este encuentro en línea, nuestro querido Nico Aulet. Hola Nico, buen día. Hola Puchero, hola La Correntada y a quienes escuchan el aguacero. Gracias por comunicarse. ¿Cómo andas, Nico? Bien, bien, estamos bueno. Acá escuchando el aguacero. Cuando decís no, estamos... Es con Zamba. Con la familia, Almendra y Zamba. Ah, Almendra también está por ahí. Bueno, un beso grande para las dos. Y bueno, no sé si soy el gran gestor del encuentro, lo estamos organizando desde Cuarta Pared, pero bueno, agradezco muchísimo la comunicación. Sos el gran gestor. Sí, claro, obvio. Claro que sí, acá está Leo también. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Leo, buen día. Buen día. Nico, contanos un poco cómo surge esto y contanos un poquito cómo surge en principio. No, surge sí de unas ganas de encontrarse y de una charla con Coqui, con Salcho, referentes de la Cuarta Pared, digamos, quienes laburamos de esto, tenemos este oficio, sabemos todo lo difícil que es, digamos, agradecemos porque es hermoso, la verdad, poder dedicarse a lo que uno elige, a lo que uno le apasiona, en este caso, escribir, componer canciones, cantarlas, es como poder dedicarse a eso, trabajar de eso, es un sueño y se agradece, pero a su vez es muy difícil y, digamos, en general no hay líneas de laburo claras, digamos, espacios de laburo y los caminos, hay que generarlos con mucho esfuerzo, y bueno, este laburo también te lleva a moverte mucho, a salir a girar para trabajar en distintos lugares, y eso también tiene otra parte linda que es conocer otras personas que también se dedican a esto y nos vamos compartiendo lo que hacemos y dando una mano a cada lugar nuevo que vamos. Hay colegas que te dan una mano, te abren sus contactos, te alojan, compartimos recitales, lo mismo cuando pasan por acá, tratamos de hacer lo mismo. Y bueno, y van surgiendo estas conversaciones de cómo cada propuesta se va haciendo camino, digamos, más y bueno, un día charlando con Coqui, con Salcho, referentes de la Sala Cuarta Pared, con espacio con el que tenemos un vínculo lindo hace ya un tiempo, surgió esto y proponen, decir, como que yo comento qué lindo sería, ¿no?, encontrarnos, generar un espacio para compartir propuestas que tal vez no son las que propuestas independientes, digamos, sí, que claro, no tienen apoyo de los grandes medios y demás, que se abren con presupuestos muy chiquitos. Pero perdón Nico, pero ¿cómo no tenés el apoyo de los grandes medios? ¿Y nosotros? En nuestro caso tenemos el apoyo incondicional de FM La Correntada desde que llegamos a San Pedro, la radio comunitaria, y es un apoyo enorme que valoramos un montón. Pero bueno, en general es muy difícil tener otros apoyos. Y bueno, Salcho dice, bueno, vos hace un montón que andás girando, conocés un montón de cantautores, tirá la propuesta, digamos, la gran dificultad vuelve a ser la misma, como poder hacer un encuentro con muy pocos recursos, digamos, claro, económicos, para ser claros. Porque también todo esto, como... necesita recursos económicos, quienes hacemos este laburo también tenemos que comer, mantener, tenemos todas las mismas necesidades y dificultades que cualquier otro laburante. Sí, claro. Y bueno, surge esto, bueno, además hay un costo indudablemente, Nico, hay un costo de logística, ¿no? De viaje, de hospedaje, claro, de comida. Es un fin de semana largo, ¿no? Son 3 días. Uh-huh. Y bueno, justamente esa es la dificultad. ¿Cómo hacemos con pocos recursos para generar esto? Que lo hacemos más desde el deseo, las ganas. Nos parece muy lindo poder encontrarse, también generar una instancia de aprendizaje para quienes participen del encuentro, participemos del encuentro, y poder compartirlo con la gente de San Pedro que les pueda interesar. Uh-huh. Escuchar estas propuestas en un ambiente íntimo donde se puedan apreciar canciones de autor. Y bueno, y me propusieron eso, empecé a tirar propuestas a personas que hayas, con las que hayas tocado, que conozcas, que se puedan llegar a interesar, más allá de o sea, sabiendo que se va a hacer así a pulmón. Y bueno, así se le empezó a preguntar a gente de distintos lugares, cantautores, contar la propuesta, y empezaron a decir sí, buenísimo, como uh-huh. que prendió muy bien, digamos, sin reparar mucho en, no sé, tal vez cantautores que cuando trabajan en otros lugares tienen un caché o importante, determinadas condiciones, y que ante esta propuesta, bueno, vamos, que es una propuesta que va a ser formato cooperativa, digamos. Uh-huh. Va a haber una entrada que intentamos hacerla lo más, lo que se charló con desde la sala, es que sea lo más accesible posible, pero bueno, una entrada que permita cubrir algunos gastos. Uh-huh. y si llega a quedar algo, se va a repartir en partes iguales, se va a cooperativizar entre todas las propuestas. Bien. Y bueno, nos alegró mucho que propuestas así, que sabemos que en otras instancias trabajan con un caché, digamos, o determinadas condiciones, en este caso les gustó tanto la propuesta que van a venir a participar desde ese lugar sin esperar nada más que poder encontrarnos, compartir lo que estamos haciendo. Uh-huh. Así que bueno. Estamos hablando con Nico Aulet, uno de los gestores, ¿está bien ahí? Uno de los gestores. Uno de los gestores de el próximo encuentro de cantautores en San Pedro, que es el 6, 7 y 8 de septiembre. 12 conciertos, talleres, cantautores de Argentina y Latinoamérica. Nico, más o menos, ¿tienen una idea de un cronograma? Hay 3 espectáculos por noche. 3 o 4, ¿no? Uno de los días debe ser algún espectáculo. Hay, más, ¿no? Todas las noches va a haber entre 3 y 4 conciertos a la noche. Uh-huh. En la sala Cuarta Pared. Uh-huh. El domingo estimamos que va a ser un poco más temprano, que va a empezar la tardecita. ¿A qué hora empieza? Y empieza a las 9 el viernes. Uh-huh. A las 8:30 el sábado, que el sábado hay más conciertos. Uh-huh. Y el domingo, que soy honesto, no recuerdo los horarios, los tenía la sala. Uh-huh. La semana que viene va a empezar a circular un afiche con la gacetilla completa. Perfecto, perfecto. Con todas las propuestas. Uh-huh. Los días, los horarios. Uh-huh. Donde se pueden conseguir las entradas anticipadas, que quien le interese tenerla antes, se pueden comprar con algunos beneficios para los 3 días. Todo eso no lo está manejando más la sala, pero sé, y no tenemos, sé que la semana que viene vamos a compartir toda esa información. Todavía no tenemos los valores de las entradas, ¿o sí? Sí, se había hablado, si mal no recuerdo, una noche sale $150, uh-huh. Digamos todos los conciertos incluidos. Uh-huh. Y si el combo por 3 noches... $300. Bien, o sea, bien, pero bueno, vamos a confirmar la semana próxima ya la información, pero más o menos para que el oyente tenga una idea, 150 la entrada por noche, y si compras el combo por las 3, serían $300. $300, bien. Y algún vinito y alguna... Algo para tomar, algo para comer en la sala. Sí, siempre está en la sala la cantina, a precios recontra accesibles. Sí, claro. También haremos uh-huh. promociones para amigos, obviamente, para perfecto. La portada, ni que hablar. Uh-huh. Y bueno, sí, la verdad que nos alegra mucho poder hacerlo. Bueno, va a haber algunas actividades por fuera de la sala, digamos, que son parte del encuentro también, que estamos uh-huh. promoviendo. El sábado, bueno, no, esta va a ser en la sala, perdón, va a haber un taller de canto a las a la tarde, a cargo de Cecilia Gauna, que es una de las cantautoras que va a estar en el encuentro. Nada, una artista que admiramos muchísimo como artista, y además la conocemos personalmente y también la admiramos y queremos como persona. Y ella, además de cantar, digamos, a la noche, va a hacer un taller de canto. Ella es docente hace muchísimos años y va a hacer un taller de canto a la tarde en la sala Cuarta Pared. Así que quienes les interese esa información también se pueden comunicar una grosa con la sala o con cualquiera del encuentro. Y una grosa, la escuchamos hace poquito, la escuchamos en la biblioteca acompañando a Silvia Benazar. Grosa. Grosa, muy grosa, Ceci. Así que Ceci es la primera que confirmó, es la primera que le tiramos el centro como para tener un parámetro si iba a ser posible. Y dijo sí, cuando le empezamos a explicar, dijo no, yo con tal de ir, que nos encontremos, me parece hermoso. Así que, esa es la idea. Bueno, Ceci va a estar dando un taller de canto re interesante, la propuesta de, ¿no?, que puede ser abierto a todo el público que le interese participar. Y el domingo la idea es hacer una actividad en la cooperativa de Las Canaletas, articulada con La Correntada, donde participarán cantautores del encuentro, y vamos a hacer una actividad que sea gratuita para la gente que quiera ir, compartir alguna de las canciones en un formato bien íntimo, cercano, ahí al ladito del río, y articular alguna actividad con la radio, que la estuvimos charlando, bueno, con ustedes. Perfecto, sí, seguro grabemos algo, preparemos algo lindo para que luego quede como parte de la programación de La Correntada. Fantástico. Buenísimo. Ese día, Nico, me acuerdo cuando estábamos hablando el sábado pasado, creo que fue acá en el predio de la cooperativa, me pareció genial un poco, volviendo al principio de la nota, cuando hablábamos de dónde surge la idea y demás, que bueno, nos habías comentado que nace un poco también al respecto de... A veces la organización de grandes festivales que convocan a grandes artistas de renombre y demás, que está buenísimo vivirlos y compartirlos, pero que también está bueno darle el lugar a grandes cantautores que aunque no sean tan conocidos o populares, nos pueden brindar la posibilidad de escuchar canciones originales, escritas y compuestas por ustedes mismos, en el marco de un festival que dura 3 días, como es el caso, y demás. Contanos un poquito qué pensás vos acerca de esto, bien de dónde nace la idea o la necesidad también de llevarlo adelante de esta manera. No, es eso mismo que decís vos. Ahí creemos que hay propuestas hermosas, que tienen mucho laburo atrás, viste, a veces, tal vez... No sé si se sabe o se nota, pero se le dedica una vida entera a esta. Es como que hay mucho amor y mucho trabajo, y el poder laburar de esto también hace que eso, que uno, vamos conociendo un montón de propuestas, que tal vez todas las propuestas que van a estar en el encuentro son independientes. Ninguna tiene una productora, una discográfica atrás. Entonces eso hace que a veces sí, a nivel masivo, no son conocidas, pero que nos resultan muy hermosas y que está bueno, que va a ser obviamente una muestra. Hay muchísimas, por suerte, propuestas lindísimas. Bueno, en este caso se van a poder reunir 10 propuestas. Y bueno, ojalá que esto después se pueda sostener. Y es un poco eso que vos decías, con todo lo que cuesta por esto mismo. Decir, bueno, poder primero darnos el gusto de encontrarnos y que sea más allá del recital, en esos 3 días poder compartir, digamos, que cada propuesta cómo labura, cómo va haciendo, cómo cada experiencia, y que eso nos pueda enriquecer. Y sí, también poder compartir con gente de San Pedro que le puede interesar esas propuestas que nos parecen muy lindas y que capaz no están ahí al alcance, no son las que más circulan de manera masiva. Y en un espacio como la sala, que se presta para eso en todo sentido, digamos, la sala Cuarta Pared de entrada, no solo es que dijo, bueno, se puede hacer acá el encuentro, sino que se puso a laburar en el encuentro. Sí, claro. Por eso yo decía, no es que soy el gestor, digamos, se está organizando desde la sala Cuarta Pared, yo estoy participando como cantautor, digamos, de la organización, digamos, además de participar ese día artísticamente, pero desde la sala se está laburando y desde el primer día dijeron. Y también todo eso que lo queremos valorar porque es un montón de laburo por el que tal vez no nos cobran las personas que por organizar estos eventos, sí, claro, sino que lo hacen por el deseo de que qué lindo que se puede hacer. Uh-huh. Y bueno, entonces nos parece especial que se pueda hacer ahí en la sala, también por todo esto, además de que es un espacio que se presta para que se escuche bien, digamos, donde se trabaja para que las condiciones estén puestas al servicio de la propuesta artística. Además hay mucho deseo de que esas cosas pasen, entonces después el clima que se genera vincular mientras está sucediendo también es especial. Entonces uh-huh. eso también lo queremos destacar. Nico, y esto que decíamos antes, perdón, para redondear, que también nos sirvió mucho esto, de que es un oficio que al obligarte a moverte te hace conocer un montón de gente. Y la verdad la generosidad que aparece en un montón de lugares a los que vamos a laburar así, sin mucho más que la guitarra al hombro, y es enorme, se generan unos lazos muy muy fuertes y muy lindos desde lo espontáneo, sin especulaciones con colegas. Entonces también es un poco la charla con Coqui, con Salcho, salía de que qué lindo poder generar un espacio para encontrarse con esas personas que se van conociendo mientras cada uno va llevando adelante este sueño de poder salir con sus canciones y laburar, y más allá de que de los gustos, de que a algunos les pueda gustar más una cosa u otra, de poder hacerlo, de poder abrazarnos, de poder compartirlo con el público de San Pedro. Uh-huh. Nico, un poco eso. Yo lo que te quería preguntar, que le cuentes un poquito a los oyentes, ¿cuáles son los artistas que están viniendo? Vos mencionaste el sábado pasado en esta charla que tuvimos con Leo, que mencionaba recién Leo acá en la cooperativa, sí, que venía un uruguayo, que va a venir un bajista brasilero que toca con Ciro y los Persas, que, bueno, Cecilia Gauna, y vienen otros artistas. Más o menos, pintanos un panorama de quiénes están viniendo. Bien. Todas las noches va a haber alguien de San Pedro, mi propuesta sanpedrina, uh-huh. Que también fue parte de la idea inicial. Y, a ver, no sé si recuerdo bien el orden. Porque, no, bueno, pero más o menos para que el oyente vaya va a estar tomando nota. Bicho de Frontera, se llama Daniel Martínez, su nombre artístico es Bicho de Frontera, es un cantautor uruguayo que conocimos en una gira por Uruguay, y hace, bueno, es un capo en todo sentido, una propuesta muy interesante, bien rioplatense, va a haber ahí mucho candombe, uh-huh. y nos gusta mucho lo que hace Dani, Bicho de Frontera, y además, divino como persona, él va a estar. Va a estar Clara Aita, que es una cantautora de Buenos Aires, también muy muy linda la propuesta, lo que hace, cómo canta las canciones. Va a estar Cecilia Gauna, de quien ya hablamos. Uh-huh. Va a haber un trío de Gualeguay que se llaman Las Guitarras Gualeyas, que hacen música propia y muy muy ligada a la música litoraleña, digamos, la propuesta nace de ahí, también esta propuesta la conocimos después de muchos de varios viajes que hicimos a tocar a Gualeguay, y uno de los creadores de este trío, Juan Martín Caraballo, es docente de música, director de la Escuela de Música de Gualeguay, y tienen como una línea de investigación de música de Entre Ríos, del litoral en general, pero ellos se enfocan mucho en Entre Ríos, en su lugar, y de ese proyecto como de investigación de cómo se tocaban los distintos ritmos litoraleños en los distintos pueblos, fue naciendo este proyecto de las guitarras gualeyas, que fue incluyendo composiciones propias, pero con mucho arraigo de la música litoraleña y de Entre Ríos, así que bueno, nos parecía también lindo la posibilidad de abrir también algo, una propuesta diversa, digamos, en cuanto a géneros. Uh-huh. Va a estar Brother Bastos, que es quien vos mencionabas, que es brasilero, él, digamos, es el bajista de la banda de Ciro y los Persas, pero a su vez, él, de manera independiente, tiene su proyecto propio, uh-huh. de cantautor, en el que canta sus canciones, muy muy interesante lo que hace. Va a estar Juan Sebastián Concilio, cantautor de Varadero, director de coros, que tiene un trabajo de muchos años muy interesante, y bueno, está saliendo hace un tiempo con su proyecto solista, grabó un disco y de canciones propias. También todas las propuestas nos gustan mucho, así que eso lo vamos a ir repitiendo, que no. Perfecto. Muy lindo. Y va a estar Julián Marroco, cantautor uh-huh. sanpedrino, uh-huh. va a estar Rafael Flyman, cantautor sanpedrino, va a estar Lucía Giles, perdón, me estaba olvidando, se me van viniendo, perdón. Lucía Giles es una cantante de La Plata, que ya tiene varios discos encima. También nos conocimos en idas y vueltas, tocando en La Plata, y también pasó por acá. Va a estar uno de los días. Espero no estar olvidándome. No, pero a título de anticipo nomás, Nico, para que la gente vaya sabiendo. Igualmente, a título de anticipo también, vamos a estar escuchando algo de una cantautora, de Cecilia Gauna, que ya la mencionamos varias veces. Vamos a estar escuchando ahora algo para que el oyente se lleve una muestrita nomás de lo que puede ver en este encuentro de cantautores latinoamericanos, que, insistimos, es el 6, 7 y 8 de septiembre, y vamos a estar difundiendo este encuentro en la radio, y en los próximos días vamos a dar un poco más de detalles vinculados con esto. Nico, no molestarte más, agradecemos no sé si querés mencionar algo más. Sí, quiero mencionar algo más que me olvidaba, que es muy importante, que va a haber presentadora y presentador del encuentro, que va a estar compartiendo y presentando. La gente se va a ir, Nico. Es sorpresa, no queremos ese dato, por ahora nos lo vamos a guardar. Me parece que hay que ocultarlo hasta el final, me parece. No, es una propuesta muy especial que va a enriquecer mucho el encuentro. Una pista, tiranos, Nico, una pista. No, me parece que es información. Son personas muy queridas para quienes escuchamos esta radio también. Ah, o sea que son voces que están en la emisora. Decime que viene Fernando Bravo y Tete Custaró. Decime y me muero acá. Yo digo que son voces muy queridas para quienes ponemos el aguacero y otros programas de la correntada, como por ejemplo el Puchero Misterioso. Apa. Sí. Impresionante. Simplemente decir esto como parte un poco de lo mismo, que y un poco en referencia a lo que salía a modo de broma de Puchero, uh-huh. que es muy importante el vínculo con la correntada, justamente por esto mismo. Al ser chiquititos, que vamos así remando y tratando de salir adelante con una propuesta así modesta, que no tiene muchos recursos, cada gesto de apoyo, cada abrazo siempre vale muchísimo y habilita un montón de vínculos. Entonces agradecemos de corazón, porque la correntada siempre ha estado no solo abierta, sino haciéndonos parte de su propuesta y apoyando muchísimo, desde un lugar genuino, desinteresado. Nosotros lo sentimos en primera persona, pero sabemos que es un poco la idea de la correntada, apoyar las propuestas independientes. Y así que nada, se agradece muchísimo, y por eso es que nos parecía que también era importante poder hacer una actividad articulada con la correntada en las canaletas, que sea parte del encuentro, y que también tenga, digamos, que sea abierta, que tenga ese espíritu comunitario de que pueda estar abierta a cualquier persona que quiera participar. Así que nada, tal vez cerrar eso, agradeciendo y abrazando mucho a la correntada y a todo el espíritu comunitario que la lleva adelante. Creo, me parece que no es ni más ni menos que una devolución a lo que vos, Almendra, Zambita, le dan a este proyecto también. Siempre Nico está con un sí ante cualquier propuesta de la radio, así que no es ni más ni menos que eso, Nico. Bueno, pero no nos vamos a terminar esta conversación tirándonos flores. Claro. Así que, Nico, ¿qué te parece si, para cerrar esta nota, reiteramos, hay un encuentro de cantautores en San Pedro, esto es en la Sala Cuarta Pared, Almafuerte de Independencia, el 6, 7 y 8 de septiembre. Hay 12 conciertos, talleres de cantautores de América Latina. Y para cerrar esto, nosotros le pedimos a Nico que nos empiece a dar información y que nos tire temas vinculados con los intérpretes. En el día de hoy vamos a presentarte a vos que estás escuchando, a Cecilia Gauna, un tema que se llama Nosotras, ¿no, Nico? Sí, sí, Nosotras, creo que es el disco Aliento, uno de los varios discos que tiene Ceci. Uh-huh. Ella está presentando un disco ahora, en este momento. Uh-huh. Y bueno, de hecho, creo que él ya lo presenta la semana siguiente al encuentro en el Caras y Caretas, en la ciudad de Buenos Aires. Y también una de las cosas que le alegró es que su disco nuevo, ella va a tomar el encuentro de cantautores como una instancia de presentación también de resumida de su nuevo disco. Genial. Pero que va a incluir un resumen de su historia, y en el que está este disco Aliento, y Nosotras es uno de los temas de ese disco. Así que, algunos oyentes están enviando saludos para vos, Nico. Chana, desde la farmacia, junto con sus compañeras, te manda un beso, un cariño para vos, Almendra y Zambita. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nico, gracias por la comunicación, y vamos a Cecilia Gauna como un anticipo de este encuentro, te repito, 6, 7 y 8 de septiembre en la Sala Cuarta Pared. Gracias, Nico. Gracias, un gran Nico. Abrazo. Gracias, Leo. Gracias, Puche. Gracias, Correntada. Y bueno, un abrazo enorme. Ojalá que nos estemos viendo por ahí prontito. Dale. Chau, abrazo grande. Abrazo grande.